Semana pasada estrenó la obra Blacked Out. Que espero pronunciarla bien. Sé que Out está bien, Blacked me queda la duda. Le vamos a preguntar ahora a la directora de la obra, que la tenemos ahora en el teléfono. ¿Por qué? Porque hoy viernes 11 se vuelve a poder ver en la sala ATTP José Luro y Bolivia. Y se va a volver a repetir sábado 19 y 26 de noviembre. La directora es Valentina Rata Celaya y justamente la protagonista es Astrid Urban. Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Valentina, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos en la radio. Por favor, bienvenida también acá a Primera Tarde. Y bueno, y quiero que me cuentes un poco... ¿Cómo fue este estreno la semana pasada? ¿Cuáles son las expectativas para hoy viernes? Y bueno, que me cuentes un poco de la obra. Bueno, te cuento. Bueno, el estreno fue hermosísimo, estamos súper contentas, vino un montón de gente y nosotras estamos muy contentas también con el resultado al que llegamos con la obra, así que el estreno espectacular. Y bueno, hoy veremos, viste que está lloviendo un montón en Santa Rosa, pero bueno, también estamos contentas porque mucha gente reservó entradas, así que esperamos que también salga linda la función. Valentina, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, ¿cómo estás? Contanos un poco de qué va esta obra de teatro, obviamente sin spoilear para que la gente se acerque a verla. Bueno, dale. Bueno, Blackout es la historia de Flavia, que es una joven periodista que un día sale de trabajar del diario en el que trabaja y le dice a su amiga que está yendo para allá, pero nunca llega. En el medio ella tiene una pérdida de memoria temporal, un blackout, una laguna que se le llama también, que es que no recuerda bien qué es lo que pasa entre que ella sale del trabajo y llega a esta especie de descampado, de monte, digamos, ahí como a las afueras de la ciudad, en el que la vemos en la obra, digamos. Nosotros vemos al personaje ya en ese estado. ¿Y cómo fue construir, ¿no?, este personaje y abordar desde esto, ¿no?, desde esta pérdida, de este olvido, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar con Astrid con algunos textos que ella tenía escritos, tanto de poesía como de prosa, y empezamos a investigar, digamos, y apareció como primero un personaje que traía como distintos discursos. Ella empieza contando una noticia que fue muy conocida, que es el caso del envenenamiento con cocaína que hubo en Provincia de Buenos Aires hace unos meses. Entonces nosotras justo estábamos leyendo sobre eso y queríamos tocar el tema de las redes sociales y de los medios y del flujo de la información y de la cotidianidad, y bueno, y empezó a aparecer esto, y bueno, apareció este personaje que además está transitando un duelo, se acaba de separar de su expareja. Entonces, bueno, un poco traía como todo este mundo más más contemporáneo, quizás esta cosa de la cantidad de información que uno consume y de cómo eso se mezcla, y un poco esa fue la idea. Sí, el exceso, ¿no?, a veces de que tenemos, ¿no?, frente a las pantallas también, y al ese bombardeo constante, ¿no?, de los medios, y también cómo tomar, ¿no?, algo de lo que pasa día a día y llevarlo a una obra de teatro. Claro, esa fue la intención, digamos, ese fue como nuestro objetivo, traer algo de lo que nos pasaba a nosotras, contar alguna historia que sea cercana, digamos, que el personaje podría ser cualquiera de nosotras, y llevarlo al teatro. Podemos decir que es una obra un poco de drama, de suspenso, y hay algo de risas también. Sí, por momentos puede haber un poco de risas, porque el personaje está como en un estado que por momentos, para mí, desde la actuación, es gracioso de ver. A veces depende un poco de la función, pero a veces la zona de actuación se va como una zona de comedia que es interesante, así que sí. Vos sabés que me pongo a pensar que siempre algunas veces algunas compañías apuestan a, no sé, interpretar en base a un libro, hay algunas composiciones propias y demás. Pero esta es bastante innovadora y me gusta esto de decir, mira, me junté con la protagonista tenía está algo escrito, yo le sumé esto. Generalmente es la directora con y la actriz que se acopla. Claro, bueno, nosotras somos una compañía, eso quiere decir que trabajamos en conjunto. La actriz y yo somos Cariño Teatro, que es una compañía que creamos hace poquito. Y un poco en esta obra lo que hacemos es como una división de roles, digamos, ella actúa y yo dirijo y el texto es un poco de las dos. Pero claro, no es que yo la convoqué como actriz y dijimos, bueno, vamos a hacer esta claro. obra clásica. Como que las dos somos amigas hace un montón y teníamos ganas de montar algo en Santa Rosa. Y ahí dijimos, bueno, vamos a producir un material propio y vemos cómo nos sale, digamos. Y ¿cómo llevan esta compañía, Valentina, que mencionas, Cariño de Teatro? ¿Cómo está, digamos, la calle, por así decirlo? La calle, bueno, nosotras hace muy poquito que estamos de vuelta en Santa Rosa, somos las dos de acá, nos fuimos a estudiar, volvimos y empezamos a eso, en principio a ensayar esto el año pasado y a dar talleres. Nosotras damos unos talleres intensivos de actuación y movimiento que se llama El Brillo Propio y los damos cada 2 o 3 meses en Santa Rosa. Y bueno, esta es nuestra primera experiencia así como de espectáculo, de producción. Tenemos pensado el año que viene estrenar otra obra, digamos, estamos como así con mucho trabajo, pero sí, en principio somos nosotras dos en la compañía. Y estos talleres así van a tener también un cierre, digamos, con la posibilidad de estar arriba de un escenario. Y ojalá, mira, en principio también, bueno, tanto Astrid como yo damos clases a adolescentes. Yo estoy en la sala TTP y ella está en la cooperativa y con los dos grupos de adolescentes estamos preparando muestras y escenas para mostrar y qué sé yo. Y sí, es posible que de los talleres también surjan espectáculos para montar con los mismos participantes de los talleres. Todo es posible. Qué bueno eso. Y hay muchos adolescentes ahí por lo que mencionabas o hay de todas las edades? Bueno, en estos grupos que te digo, sí, son adolescentes, y después el seminario intensivo que nosotras damos, que es El Brillo Propio, que está como bien orientado a la formación más profesional, si se quiere, del actor, es para adultos. Por ahora siempre lo hemos dado a adultos. Valentina, ¿y cómo trabajaron en cuanto a la escenografía, la estética y el vestuario para esta obra de teatro? Bueno, mira, es una gran pregunta. Empezamos a trabajar con una escenógrafa y vestuarista que es Cami Pérez, que después, que bueno, trabaja en Buenos Aires, yo la conozco de allá, y yo había trabajado con ella, y después a través del proceso y la distancia, ella estaba allá y nos era complejo y qué sé yo, dijimos, bueno, mejor vamos a hacer una prueba este año como más de un work in progress, sería como más mostrar un trabajo que está abierto y pensar en un montaje de escenografía para el año que viene. Y ahí dijimos, bueno, trabajemos con el escenario vacío, porque a nosotras también nos interesaba esa idea, que también tiene, digamos, su historia en cuanto a la historia del teatro, mostrar algo de eso, de la actuación en un escenario vacío, nos interesaba eso. Y después empezó a aparecer algo de traer elementos que podían encontrarse en un descampado. Por eso, si ven la obra, van a ver que hay como un palet y hay cosas que ella va encontrando en ese espacio en el que se encuentra y a través de esos objetos que ella va encontrando va construyendo la narración de lo que se cuenta. Son elementos que podrían considerarse basura y que en ese sentido nosotras trabajamos también la idea de la estética de la obra, que es un poco sustentable, le decimos nosotras que es, bueno, de alguna manera es un teatro que es posible, un teatro que es fácil, digamos, que es accesible, que puede estar al alcance. Por una cuestión económica y también por una cuestión estética, nosotras lo pensamos así, que fue, bueno, hacer una escenografía y una apuesta que no fuera millonaria, digamos, que no tuviera que salirnos un montón de plata, que no teníamos, y que también fuera sustentable en ese sentido, que se pudiera sostener por sí misma. Uh-huh. Así que cuando la vean, verán que la escenografía es bastante rústica, simple y operativa, en el sentido de que es funcional a la apuesta, es funcional a lo que ella está haciendo. No es una escenografía decorativa o representativa. Uh-huh. No sé si quedó claro, pero si querés me puedes preguntar de nuevo. No, sí, también pensaba que en esto de poner determinados elementos que ayuden a la narración, también le das pie, pienso, a cada espectador de imaginar también, ¿no?, la escena, la situación, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. De hecho, nos pasó que los espectadores que vinieron la semana pasada, con cada elemento que ella va usando para contar la historia, se imaginaban algo distinto, ¿viste? Y esperaban incluso diferentes cosas de eso que ella va usando en la escenografía. Eso es muy importante lo que te iba a preguntar. ¿Cómo fue en esta primera, en esta primera exposición, podemos decir, en este primer estreno, la devolución de la gente? Bueno, la gente se quedó muy sorprendida, en principio porque el trabajo lo hace Astrid sola, está sola en el escenario, y bueno, como ella está sola y hay tanto despliegue actoral, la gente se quedó como muy sorprendida de eso, de los estados en los que ella entra. Para mí eso es una de las cosas más lindas que tiene la obra, que es verla a ella atravesar todo eso que le pasa. Y en ese sentido la recepción del público fue muy buena. Qué bueno, qué bueno. Bueno, repetí entonces, Valentina, invita a los vecinos y vecinas que te están escuchando, a horario, día y lugar. Estamos viernes, hoy, el último viernes, a las 21 horas, y los próximos dos sábados de noviembre, o sea, el sábado 19 y el sábado 26, también a las 21. En la sala TTP, que es la sala que está atrás de la Anónima. Perfecto. Valentina, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicas, un placer. Un placer, el placer es nuestro. Abrazo. Bueno, abrazo.